el gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. Fíjense que en este programa hemos hablado de la noche del mundo, de formas de estar lejos, de suicidio, de amor roto, de clandestinidades, pero este capítulo del gesto que ahora comienza es uno de los más difíciles para mí. ¿Será por el miedo a los espejos, por las voces que insultan, porque estuvimos a punto de morir de hambre y también de empacho, porque nos negamos el deseo, porque quisimos ser invisibles? Escribe la periodista Irancho Varela, una de las autoras de este libro, que cuando te relacionas con el mundo desde un cuerpo gordo, eres una apátrida en muchos espacios. Una mesa no es tu sitio, porque nunca vas a comer tranquila, por eso estás gorda, porque no comes tranquila, porque comes con ansiedad, o comer te da ansiedad, o que no haya suficiente comida te da ansiedad, o comer más que las demás te da ansiedad, o solo estuviste delgada cuando tenías ansiedad, o le da ansiedad a la gente verte comer, porque no comes tanto como para estar tan gorda, o porque comes mucho con lo gorda que estás. También, añade Varela, que eres apátrida como cuerpo gordo en la cama, en los probadores, en las consultas médicas e incluso en la familia. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al gesto más radical en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, Granada. Hoy hablaremos de Amor 8 Gordo, el nuevo libro que acaba de publicar la editorial Con Tinta Me Tienes. La grieta con la clica pica, DJ Juliana. Soy exceso, la gorda que desborda tus límites, el resto que nadie quiere, que nadie come. Soy mi peso en fluido, no es retención de líquidos mi cuerpo. Soy grasa, gelatina, maldita marea que arrasa y acula y desatina. Soy la que pisa sin miedo y tiembla el suelo. Y por eso soy el asco en tus ojos disetero. Soy mis dedos acariciando pliegues húmedos, el moco que escupes cuando paso por la calle. No soy nadie, soy todas las que miran el espejo y no se ponen, esconden la barriga si alguien mira. La grieta, la estría que da risa y la caricia, la cosquilla negada. Y para hablar de este Amor 8 Gordo nos acompaña la coordinadora del libro, Tatiana Romero, que es de formadora e historiadora, se dedica a la investigación de la represión corporal de las mujeres bajo las dictaduras, conocedora del disciplinamiento por vía profesional y vivencial. Se declara perra, prieta y sudaca como forma de sobrevivir en la vieja Europa. También Enrique Aparicio, que es periodista cultural freelance. Colabora en medios como Pícara Magazine, Cinemanía, ganador del premio fungible de relato joven de Alcobendas en 2007 y del Accesit del premio Paco Rabal de periodismo cinematográfico de AISGE en 2020. Creador, junto a Beatriz Cepeda, del podcast Puedo Hablar, que supera los 2 millones de escuchas y es desde 2021 también un espectáculo en vivo. También nos acompaña nuestra querida Alicia Santurde, que estudió Ciencias Económicas y Producción Cinematográfica y Audiovisual. Trabaja en el campo del marketing digital y la comunicación editorial. Forma parte del grupo literario de Escritura Peligrosa, dirigido por Gloria Fortún. Desde 2017 dirige el blog de estudios culturales y digitales Kyle by Trent. Ha publicado relatos en fanzines como Regla Magazine, Asco Pena. En el libro colaborativo de ciencia ficción Contaminación Futura 4, editado por MIG21 Editora, y aparece en este libro también, del que hoy hablaremos, Amor 8, de la editorial Con Tinta Me Tienes. Menudo, menudo equipo para hablar de este libro. Que molesta la tarima con mi cuerpo insumisa. Para todas las gordas. Soy exceso, la borda que desborda tus límites, el resto que nadie quiere, que nadie come. Soy mi peso en fluido, no es retención de líquidos, mi cuerpo. Y para hablar de Amor Gordo, hoy nos acompañan en este programa Tatiana Romero, Enrique Aparicio y Alicia Santurde. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? Bueno, la verdad que tengo que decir, me gusta mucho esto que aparece en la contraportada: para una gorda no hay nada mejor que otra gorda. Este es un libro que es un viaje también por la memoria, ¿no? Es un viaje por nuestra infancia, por lo que fuimos y por todos esos silencios que nos acompañaron. Y por me ha llamado mucho la atención que hay una cosa que es como muy repetitiva a lo largo del libro, y es el tema de que lo difícil que ha sido para todas nosotras aceptar nuestra identidad gorda. Sí, yo creo que nombrarse como gorda, bueno, de hecho, lo comentamos otro día en la presentación, que resulta, o sea, de contar que has participado en el libro y decir, ay, amor de con tinta, qué buen cual, amor gordo, ¿no? Es como, a ver si se han dado cuenta o no de que soy gorda, cuando es realmente la identidad que yo creo que nos atraviesa a todas, que es la que primero se ve cuando nos conocen al final. Sí, yo creo que el libro sí habla de memoria, pero también hace genealogía, ¿no? Y habla de otros cuerpos que donde la memoria es otra cosa, ¿no? Creo que el libro es una diversidad de voces en los que hay desde infancias gordas hasta tránsitos y devenires gordos. Y creo que por eso es un libro muy rico, porque cada texto de los 10 textos es una voz distinta, con genealogías distintas, que construyen una memoria colectiva que al final creo que está muy bien montado. No es porque lo haya coordinado yo, pero creo que todas las voces hablan las unas con las otras. Sí, además yo creo que para mí y para tanta otra gente, a pesar de que yo he sido gordo toda la vida, ¿no? Es la primera disidencia que encarné, además encarné con todas las de la ley, ¿no? Soy novatísimo, ¿no?, en esto. O sea, creo que tengo otras disidencias, otras partes de mi identidad muchísimo más trabajadas, y quizá porque puedo comparar, ¿no? Es como que, pues yo como marica tengo ya un cum laude, énfasis en cum, sí. y como gorda estoy en primero de primaria. O sea, estoy aprendiendo ahora mismo a relacionarme con mi identidad gorda y con este devenir gordo, que evidentemente no es solo estar gordo, ¿no? Es muchísimas más cosas, muchísimas más cosas. Totalmente. Porque ¿qué es ser gordo o gorda? ¿Qué es? ¿No? Pues para mí es una identidad política, como casi todas las identidades que habito y que procuro habitar. Creo que es una identidad que sirve para resistir, creo que es una identidad que sirve para ayudarnos a seguir existiendo, y creo que es una identidad que sirve para romper y desbordar los parámetros y las estructuras de lo que nos venden como lo normal y lo universal, ¿no? Uh-huh. Eso por parte de la identidad. Creo que hay otro momento, que es ya cuando la identidad está encarnada, uh-huh, que ya es otra cosa, ¿no? Que creo que ser gordo atraviesa dolores, experiencias muy traumáticas y también momentos de mucho placer entre desbordes corporales. Es que realmente, esto también lo pensaba mucho, yo he pensado mucho sobre la identidad gorda a raíz de leer el libro en su conjunto. No sé, me ha hecho reflexionar mucho. Y hablando con Tatiana en varias ocasiones, lo del tema de la gordura como posicionamiento político me parece súper importante, porque a la vez de ser encarnado y duro como cualquier duelo que supone aceptar una identidad del tipo que sea, es muy liberador, ¿no? Porque cuando vas por la calle con esa sensación de no sentirte cómodo con tu propia existencia, te estás perdiendo una parte de la vida súper importante, y en el momento que dices aquí está mi coño gordo, pues no sé, vas con otra actitud, es no sé, es mucho más poderoso, muchísimo más poderoso. Sí, para mí, o sea, ser gordo no es evidentemente que tengas, es que odio esta palabra, ¿no? Pero sobrepeso, porque sobrepeso respecto a qué, ¿no? Sería. Pero bueno, para entendernos, ¿no? Por ponerlo en latín vulgar, evidentemente estar gordo no es solo que te sobren kilos, entre comillas. Ser gordo es ser un cuerpo que resiste a un sistema que te odia, que te expulsa y que te señala como incorrecto, inválido, repugnante. Entonces, para mí ser gordo sobre todo es enfrentarte a la mirada de la norma, que la mirada de la norma te dice, a veces sin palabras, ¿no? No hace falta que te lo, ¿no? que te lo diga textualmente, pero básicamente te dice, tu vida no merece la pena, si yo fuera como tú no querría estar vivo. Entonces, sobrevivir, ya no digo enfrentarte, porque para eso hace falta compañeras, hace falta teoría, hace falta muchas cosas, ¿no? Pero simplemente sobrevivir a eso, eso es ser gordo. Tú, Enrique, dices en tu capítulo a marica gordo, gordo marica, porque yo no dejaría de ser marica ni por todo el oro del mundo, pero pagaría por dejar de ser gordo. En este devenir gordo, esto se sigue, lo sigues afirmando. Pues a ver, Este párrafo da para mucho, ¿eh? Sí. Afortunadamente, quiero pensar que ya no, tampoco soy ni siquiera el Enrique que escribió eso, ¿no? Y de hecho, bueno, yo tengo un podcast que se llama Puedo Hablar, vino Tatiana a hablar de este libro y justo analizamos, ¿no?, esa frase y de repente yo, como que ya me paré a pensarla mejor y yo mismo dije, si de verdad, ¿no?, alguien viniera y me ofreciera una pócima, ya no lo tendría tan claro, ¿no? Porque para bien o para mal, no hay una forma, ¿no?, como fácil de explicar esto, pero mi cabeza, mi mente, ¿no?, que yo no la separo de mi cuerpo, pero ya me entendéis, para mí es que siempre va a ser la mente de una persona gorda. Quiero decir, yo ya he estado delgado. Quiero decir, yo ya me he sometido a mi cuerpo a la tortura y al ayuno y a la, pues, a la malnutrición, al maltrato físico. Y mira, yo mido 1,92, soy grande. Yo ahora mismo peso unos 120 kilos, que es como mi peso natural. Quiero decir que yo, si no hago nada, mi cuerpo es como que está ahí y está ok. Yo me muevo, yo hago pilates, o sea que estoy sanísimo y tal, pero mi peso, digamos que es ese. Yo llegué a pesar 86 kilos, lo cual para cualquier nutricionista sería como 10 kilos por debajo de mi peso, ideal. Yo con 86 kilos, haciendo crossfit, haciendo unas cosas salvajes, yo jamás me vi delgado. Yo nunca tuve la experiencia de ser normativo. Primero, porque mi cuerpo nunca va a encajar en la norma, porque un cuerpo que adelgaza tanto tampoco es canónico. No, tú no te quitas la camiseta. Te diría que me la quito con más seguridad ahora, que estoy trabajado a pesar de los 120 kilos, ¿no? Entonces, si yo me bebiera esa pócima, yo creo que nada fundamental cambiaría, ¿no? Le está cambiando ahora lo fundamental, que es que yo estoy haciendo las paces y yo estoy ahora mismo en un proceso completamente de duelo, ¿no? Estoy trabajando con una nutricionista que es la cuarta y por primera vez es una persona que está deconstruida, que te dice que las dietas no funcionan. Ninguna dieta funciona. ¿Spoiler? Esto quiero dejarlo muy claro. Cariños, en un mundo globalizado, en 2023, de verdad, si una dieta fuera la buena, nos habríamos enterado. Quiero decir, si fuera una cuestión de probar, ¿no? De que esa es la que funciona, de verdad, nos habríamos enterado, nos la vendería Gwyneth Paltrow, valdría $60,000, pero sabríamos que es la buena. Uh-huh. Pero ninguna dieta funciona. Entonces, ya no estoy tan seguro, ¿no? Lo que, aunque, ¿a quién voy a engañar? Lo sigo pensando. O una parte de mí lo sigo pensando. Porque sí. ¿Quién no querría ahorrarse toda la violencia que recibimos los cuerpos gordos, ¿no? Sí. Y quiero decir, quizá eso significa simple y llanamente, pues que no me he trabajado lo suficiente, no he encontrado todavía compañeras con las que de repente, ¿no? Tener estas charlas que estamos teniendo aquí, no, o sea, que el libro Amor Gordo se acaba de publicar, quiero decir, cuando yo ya me haya trabajado más, estoy seguro de que ya no suscribiré esa frase y será un éxito. También hablas en tu capítulo de la dialéctica de los trastornos de conducta alimentaria, sí. Que es algo que, por desgracia, yo creo que las cuatro personas que estamos aquí hemos padecido. Sí. Hemos muerto de hambre, decía antes, y hemos muerto de empacho en algunos momentos. Todos compartimos esto de haber sido personas delgadas o muy delgadas y luego haber vuelto a engordar. Y es como ese problema y esa relación tan difícil con la comida y con la comida con los demás, porque cuando uno está en un restaurante está siempre pendiente de lo que van a pensar, si como mucho y si como poco, es como está tan gordo si come tan poco, es como que invade muchos aspectos de nuestra vida. Nada está bien, o sea, nada está bien, nada de lo que nada hagas es lo bueno, nada es lo bueno. Eso es, porque además puede ser vago también, toda la animalidad. La gordura se asocia, pobreza, somos perezosos, no hacemos ejercicio ninguno, a ninguno nos gusta, porque nos expulsan de los lugares de ejercicio, aunque yo, toda la gente que conozco hace ejercicio, o sea, es decir, como, pero es como que de los sitios, evidentemente, de los gym bros, pues te echan de esos espacios, porque parece que ya tienes que estar delgada para poder ir a un gimnasio, y es como de risa. Yo vengo aquí a echar endorfina buena, a hacer ejercicio porque me encuentro mejor, que es que la salud no tiene nada que ver con el peso, es otro spoiler, querides, ¿sabes? O sea, es como, y la relación con la comida, claro, evidentemente tú estás luchando contra una forma tuya, es como intentar meter el mar, contener el mar, o sea, no puedes realmente, y claro, eso desemboca siempre en un trastorno alimenticio y una mala relación con la comida, que a veces te hace no tener, no un peso, que eso ya da igual, el no comer adecuadamente en función de lo que necesitas, que eso sí que yo veo que hay un problema, un problema social, porque este tipo de cánones estéticos hacen que la gente se infraalimente o le dé cor bueno cierto tipo de alimentos como mogollón de proteína, ciertas cosas que realmente no son, no es bueno para lo que es darle energía a nuestro cuerpo, que eso es la comida. No lo olvidemos, darle energía al cuerpo, la que tú vayas aprendiendo a dialogar. Y esto los niños no lo tienen. A los niños lo que pasa es que enseguida desde pequeños te empiezan a cortar. Tienes que comer a las 2, tienes que merendar a las 5. ¿No? Como que te hacen que desaparezca la comunicación con tus necesidades corporales. Y claro, cuando eres un cuerpo gordo, pues te tiras toda la vida batallando contra tu propia forma. Y claro, al final desembocas en un trastorno alimenticio. Yo creo que el tema del trastorno alimenticio, bueno, yo no lo he vivido más que en un momento, bueno, un año más o menos, es decir, un corto periodo de tiempo, bueno, un año, en el que empecé a adelgazar mucho porque hacía 2 horas de spinning diario, estaba trabajando además de camarera 4 días a la semana, con turnos de aproximadamente 10 horas, entonces, claro, y ese fue el momento de mi vida. Y fuera de ahí no he tenido otro momento en el que curiosamente estaba adelgazando mucho y empecé, me descargué la aplicación esta que escaneaba los alimentos y te decía cuántas calorías tenía y era una obsesiva de la aplicación esta, y ese fue el año en el que, y lo viví como una tortura, como un horror, y luego dije, vale, vamos a dejar las 2 horas de spinning diarias, porque eran diarias, y vamos a quitar la aplicación del móvil porque a mí ya se me estaba... Será muy fuerte, ¿no? Pero es curioso, porque lo hablábamos también el otro día en Puedo Hablar, que es justo los momentos en los que estás más delgada, por lo menos a mí, ¿no? Es justo los momentos en los que estás más delgada, en que sientes más disforia corporal, pero además tienes una, sí, un proceso mental de muchísima violencia contra ti misma, ¿no? O sea, ahí empiezas a perder el hilo de todo, empiezas a no reconocerte y es muy fácil entrar en el círculo. Y de ahí a que el trastorno se haga muchísimo más grave, creo que solo hay un paso, ¿no? Yo creo que supe parar a tiempo y decir, vale, Tatiana, te estás pasando. ¿Te pesas por la mañana, al mediodía, por la noche? Bueno, me pesaba todo el rato y sí, sí. Pero fue justo cuando he estado más delgada después de subir mucho de peso, ¿eh? Es que los cuerpos gordos, cuando, o sea, quiero decir, ese momento, ¿no?, en el que tú probablemente te estás torturando de una manera más salvaje, ¿no?, con menos piedad contigo misma, es también el momento en el que estás deslumbrando a los demás. Entonces, ¿cómo no engancharse a la validación de que esto, no sé, creo que lo dije también en un episodio o algo así, pero mira, o sea, ni cuando me saqué la carrera ni cuando me saqué el máster, o sea, podría ganar el premio Nobel de la Paz y yo te aseguro que la cara de ilusión de la gente no sería comparable a la de cuando adelgazaba, ¿no? Totalmente. Cuando la gente te ve más delgado, porque no solo es que se alegren por ti, ¿no?, por decirlo así, sino que estás evitándoles enfrentarse a sus propios miedos. Les estás evitando que miren a la cara al monstruo. Porque ser gordo y enfrentarte a la mirada de la norma significa, o sea, encarnar el miedo de los demás. Porque el miedo de los demás siempre es adelgazar. Creo que vivimos en una sociedad o en un sistema donde realmente el mayor miedo de la gente, lo cual es muy fuerte, ¿eh?, el mayor miedo que tiene la gente es a adelgazar, es a engordar, perdón. No a no estar sanos, es a engordar. Y ser el cuerpo que les demuestra que es posible hace que, primero, se sientan con derecho legítimo a disparar su violencia contra ti, y segundo, creen justificada su violencia porque te lo dicen por tu salud. Amigas. Sí, sí. Spoiler, mis analíticas están perfectas. Estoy sanísimo. Ahora mismo yo estoy todavía, hablo desde dentro del TCA, del trastorno de la conducta alimentaria, pero vamos, ya le gustaría al Enrique de 86 kilos alimentarse como el que se está alimentando ahora. Otro tema importante, bueno, Irancho Varela en su capítulo habla mucho de la piel y de la carne. Y hay una cosa que yo recuerdo, porque yo perdí también 50 kilos en menos de 6 meses, y es toda esa piel que queda colgando cuando adelgazas de manera tan rápida. ¿Qué haces con esa piel? Nunca llegas al objetivo de ser extremadamente delgado, pero tienes la marca y la cicatriz de toda esa piel que se queda colgando. Y esto también, claro, es como un recordatorio, ¿no? No puedes huir nunca. Es que delgado no es normativo, y eso es una cosa que solo te das cuenta cuando... Totalmente. Cuando llegas a eso. Es verdad. Es una gran frase, sí. Sí, sí, totalmente. Claro. Sí, y yo adelgacé la primera vez, también como 30 kilos en 6 meses, en la universidad. Recuerdo, o sea, tardes de estar tumbado porque simplemente no tenía fuerzas para nada más, ¿no? Y era, pues eso, 2 horas de carreras diarias o lo que fuera, o luego 3 horas de gimnasio, o sea, cosas. Maltrato, o sea, yo me maltrataba. Y claro, tú entiendes... Bueno, ¿entiendes? No, te han enseñado que simplemente es una cuestión de esfuerzo, una cuestión de fuerza de voluntad. Otro spoiler, la fuerza de voluntad no existe. O sea, no, es una tortura que haces contra, violencia contra ti misma. Y claro, tú entiendes que es que no has alcanzado todavía el número mágico de la báscula. ¿Cuál es el número mágico? Cuando pesas 120 puede ser 100. Cuando llegas al 100, entonces dices, no, a lo mejor es que son 90. Cuando llegas a 90 y tu mente sigue arrasada por el trauma y encima agotada por el esfuerzo, dices, pues a lo mejor son 85. O sea, ese es como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Ese peso ideal siempre se te va a escapar. Porque simple y llanamente... Es que no existe el momento en el que la báscula, ¿no?, suena así una fanfarria y dices, ya está. Hasta aquí. Eran 78, ¿no? Ya eres feliz. Eso no ocurre, amigas. Escribes, Tatiana, en tu capítulo, Gente Bonita, dices, la delgadez de los cuerpos entre los que me crié también es blanquitud. Exploras mucho el concepto de colonialidad, el concepto de pobreza, bueno, pobreza, el concepto de la raza, ¿no? Me parece muy interesante como dices, vengo de esa estirpe de mujeres blancas, delgadas y de ojos claros. ¿Cómo me parece? Sí. Esto lo voy a cortar luego. Bueno, el tema este de la el tema que quería hablar era el tema de la colonialidad y el tema de la blanquitud como elemento definitorio. Sí, yo creo que la blanquitud es tal cual el elemento constitutivo del mandato de delgadez. Como yo lo digo y como lo acabas de decir, yo crecí entre mujeres blancas y crecí entre mujeres delgadas que además de ser delgadas eran normativas, y en una sociedad como la mexicana, inserta en procesos de racismo y clasismo tan profundos como todas las sociedades poscoloniales, para mí el mandato de delgadez es una parte más de la blanquitud, ¿no? Es curioso porque además lo pongo aquí, ¿no? El 70% de las personas en México son mestizas, ¿no? Se las denomina como mestizas, es decir, solamente hay un 30% de personas que son blancas. Ese 30% de personas que son blancas, que suelen pertenecer a familias criollas, es decir, 500 años más tarde todavía hay familias criollas, o sea, hijas e hijos de europeos que nacen en suelo latinoamericano, son blancas y son delgadas, y son además la burguesía de América Latina, ¿no? Entonces ahí es donde se mezcla una tríada que para mí es una sola, que es la colonialidad, que es el tema de la clase, el tema del racismo y el tema de la gordura, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente rica o la clase burguesa no suele estar gorda, porque tienen pasta no solo para alimentarse mejor, ¿no? Mickey Kendall lo dice en Feminismo de Barrio. Dejar de criticar a las madres empobrecidas que no tienen para darle buena alimentación a sus hijos porque precisamente están empobrecidas por el sistema capitalista en el que viven. Bueno, pues las personas burguesas, las personas que tienen pasta, no suelen estar gordas, y si están gordas ya se encargan de gastarse sus buenos dineros en cualquier tipo de solución para su gordura. En México suelen ser personas blancas y bueno, creo que ahí está la relación, ¿no? Lo blanco y lo delgado van de la mano. Sí, lo blanco, lo delgado y lo rico, sí tienes razón. Porque claro, de hecho la gordofobia es algo que es transversal a cualquier clase social. Porque, pues lo que tú dices, en las clases altas no existen los gordos. O sea, la gente evita. Por eso evita. No es transversal. La gordura no es transversal, no atraviesa todas las clases sociales, porque justamente la clase alta va a evitar... La gordofobia. La gordofobia sí, pero claro, la gordura no, la gente va a evitarlo, ¿no? Y yo creo además que la gordofobia tiene más de racismo de lo que nos pensamos, como lo digo en el libro, porque el estándar, el modelo universal de ser humano... que no es evidentemente una persona gorda, porque para eso existe el índice de masa corporal, que lo inventó un señor holandés en el siglo XIX. Las maravillas del siglo XIX también sabemos, claro, ¿no? Las maravillas del siglo XIX, que son herederas de las maravillas del siglo XVIII y del señor Linneo, que a su vez son herederas de las maravillas de otros siglos, ¿no? Y todo esto podemos remontarnos hasta 1492. Bueno, pues este modelo, ¿no? Este ser humano prototípico, pues es un ser humano blanco, es un ser humano delgado, tiene, ¿no?, una matriz profundamente colonial. Entonces, todo lo que esté fuera de la norma, todo lo que esté fuera del universal, todo lo que esté fuera del pensamiento moderno ilustrado que es colonial, es lo que no se va a aceptar, ¿no? Por eso creo que el mandato de delgadez es profundamente colonial. El tema del deseo, dices, Tatiana, tú, mientras escribo estas páginas como forma de exorcizarme del fantasma de la colonialidad, no puedo evitar sentir una punzada de culpa. Tengo 38 años y hace muy poco he empezado a cuestionar mi deseo y a mirarme a mí misma con otros ojos. ¿Cómo nos hemos cuestionado el deseo y cómo hemos sido de alguna manera espectadores del deseo de los demás, sino de sentirnos nosotras mismas deseadas en muchos momentos, ¿no? como que no teníamos la posibilidad de ser deseadas. Bueno, es que el cuerpo gordo es asqueroso, ¿no? Al final siempre y se rechaza y te enseñan a, bueno, pues a que no te mereces ese deseo. Esto es un problema de, bueno, pues eso, de cómo se construye el deseo y todo lo que recibimos, toda la información que recibimos a cómo lo que se debe desear. Yo mi experiencia, bueno, yo he tenido parejas de toda clase y condición, no es esa. Pero sí que he recibido rechazo según ha ido cambiando mi cuerpo, porque yo efectivamente hay momentos en los que siempre he sido gorda, pero hay momentos en los que no he estado gorda, a base de violencia total y absoluta. Y entonces, bueno, pues veía como la gente cambiaba su percepción sobre mí, vamos, de un momento para otro, cuando pues yo soy absolutamente la misma tía. Y es muy doloroso porque ves eso, como la incapacidad de alguien de mirarte con ternura, y eso es muy doloroso. Sí, yo, claro, aquí pongo mi intersección, ¿no? Marica, gordo, gordo, marica, que es a la que dedico el capítulo del libro, porque, claro, es muy concreto, ¿no? Es muy concreto. Esta esquina en la que nos encontramos es muy única por varias cosas. La primera es porque, en realidad, ¿no? Qué fácil sería que el deseo marica, bueno, qué fácil, qué lógico sería que el deseo marica ya estuviera deconstruido. Quiero decir, si ya te gustan unas personas que el sistema te ha dicho que no te podían gustar, ¿no? Pues es bien al revés. Quiero decir, precisamente porque tú ya te sales de la norma, nos han enseñado que salte lo menos posible, ¿no? Y si tu deseo es súper canónico dentro de la homosexualidad, es más legítimo. Entonces, bueno, estamos ahora, mi compañera de podcast y yo, Bea, con una obra que se llama Mal de la Olla, que no sé cuándo se emite esto, pero el día que lo grabamos la hacemos, ya lo digo de paso, ¿no? En el Teatro Arlequín, esta noche. Y digo, vengo a decir algo así como que, claro, yo toda la vida me sentí expulsado por ser marica, y cuando me rodeé de otros maricas me sentí expulsado por ser gordo. Esto me parece muy interesante que abordas en tu capítulo, ¿no? Ese momento en el que llegas, bueno, que probablemente nos ha pasado a todos, ¿no? Que llegas a la comunidad o al colectivo y a los bares de ambiente y piensas, bien, he llegado al paraíso. Por fin. Y de repente te das cuenta que en el paraíso sigues siendo invisible. No, peor, porque fíjate, todas las miradas de desprecio, de odio, de las que yo me había protegido metiéndome en el armario, me las encontré en caras de otros maricas cuando se me ocurrió invadir sus espacios con este cuerpo, ¿no? Y para eso no hay armario. O sea, yo he recibido más violencia probablemente por gordo que por marica. Lo cual, ¿no? Ya es como para reflexionar, quiero decir. Porque la LGTBI-fobia está súper... Quiero decir, está condenada por ley. Eso para empezar, ¿no? Quiero decir, está súper estudiada, estamos todos muy de acuerdo en que no puede ser y tal. Eso no quita que hace 2 años en España se asesinó a un chico al grito de maricón de mierda en un asesinato homófobo, igual que el de Federico García Lorca. Quiero decir que se nos ha olvidado muy rápido de esto hace 2 años. Hace 2 años se asesinó a un chico en España por maricón. No hay otra forma de decirlo. Pero bueno, ahí lo condenamos todos, ¿no? Y yo, que tengo esta, ¿no? este don de los dioses de ser a la vez gordo y marica, o marica y gordo, de repente me encuentro que toda esa violencia que yo la encuentro mucho más diariamente, de esa no se habla, de esa no la reflexionamos, no está condenada por ley ni lo va a estar en el corto plazo. Entonces, claro, es sobre todo es muy desconcertante, ¿no? Es como que, ¿dónde te agarras, no? ¿A qué te agarras frente a eso? Pues te agarras al autodesprecio y al autoodio, porque el problema eres tú, claramente, ¿no? Porque si hasta tus iguales te rechazan, es que simplemente tu cuerpo gordo no puede ser. Es que no puede ser. Tienes que deshacerte de él cuanto antes. Y claro, esto en la intersección marica se ve muy claramente, ¿no? Si de algo ha servido que yo haya recibido esta violencia, por lo menos que sea para explicarla, ¿no? Y fíjate, yo lo que he visto muy claramente es que o sea, tú sales del armario y te apuntas al gimnasio. Eso no, o sea, suena a chiste, pero de verdad que es una realidad, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me sirve para reflexionar que cuando tú ya te enfrentas, ¿no?, a algo que puede hacer tambalear tu identidad, necesitas que las otras estén lo más firmemente asentadas posibles. Claro. ¿Esto cómo se traduce en la realidad? Que si tú eres marica pero estás bueno, recibes el halago y la validación de tus iguales. Entonces, ¿por qué los maricas necesitamos estar canónicamente buenos? Porque no podemos soportar el rechazo que probablemente vivimos, o el autorrechazo que vivimos de adolescentes, y necesitamos gustar, ser deseados, encajar con todas las de la ley. Mira, yo tengo incluso en mi entorno, de verdad, gente arrasada por esa falta de autoestima que intentan compensar. Y es gente que se maneja, o sea, que tú los ves, es un tío que entra, que, o sea, que les falta la alfombra roja entrando a los bares, ¿no? Porque se lo han currado, se lo han trabajado, ¿no? Y se esfuerzan. Tienen dietas que podrían ser las de un deportista de élite olímpico. O sea, tienen un sistema de entrenamiento que, ríete tú, de el medallista de gimnasia rítmica. Y son, trabajan en una oficina, ¿eh? O son, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Quiero decir, han invertido todo su tiempo, todo su esfuerzo y todas sus energías en encajar, en encajar de esa manera, porque esa es la manera, iba a decir fácil, no creo que esto sea fácil, creo que es muy automática. Si tú gustas canónicamente, si consigues un cuerpo, ¿no?, que te hace entrar en el canon, tienes las puertas ganadas, entre otras cosas, del deseo. Y con eso a mucha gente ya le vale. Cariños, nos encontraremos en vuestras cincuentenas, cuando la belleza canónica se esfume. Esto pienso yo mucho. Y todos lo vemos, ¿no? O sea, todos vemos a maricas ya de edad más madura que no entienden por qué, con todo lo que se han esforzado, por qué han perdido esa medalla de la deseabilidad y lo que eso les hace, ¿no?, a su estar en el mundo, ¿no? Porque se encuentran en una situación de desamparo, ¿no? Se han esforzado, se han puesto toda la leña en el asador, en ese espacio, y ese espacio no dura para siempre. Amigas. Va a haber una reflexión interesante en esto, sí, en los próximos años. Creo que sí. Y me parece muy interesante también el tema de la cosificación. Dices tú, Enrique, en tu capítulo, dice, mucho tenemos que reflexionar los maricones sobre cómo nos tratamos los unos a los otros cuando ligamos por internet. El tema de las aplicaciones, el tema de la cosificación. Es que es el tablero de juego perfecto para esto. Claro. Es perfecto, porque para empezar, tú rellenas este perfil, y ¿qué hay que poner en ese perfil? Altura y peso. Eso para empezar. Y si no pones eso, tienes que poner una foto ya muy, ¿no?, muy visible, ¿no? Tú ya que se vea muy bien la forma y el tamaño de tu cuerpo, porque y solo si te sale el as de bastos, es decir, si tienes una polla enorme, a lo mejor podemos, ¿no?, pero sigue siendo algo físico, ¿no? A lo mejor podemos perdonarte, ¿no?, cierta flexibilidad en todos los demás. Pero fíjate que yo lo que quiero es escuchar a mis compañeras, porque creo que, claro, entre el deseo homosexual entre hombres o personas no binarias leídas como hombres, aún tenemos cierta permisividad, pero los cuerpos leídos como mujeres gordas, ahí sí que, o sea, todo el mundo, ¿no?, se atreve a juzgaros, incluso aunque no os deseen, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Yo en el capítulo, bueno, no sé si es aquí, pero siempre suelo citar, suelo citar a Roxane Gay, que en el libro de Hambre, que yo lo recomiendo muchísimo, dice que los cuerpos gordos son cuerpos públicos, en el sentido en el que siempre se puede hablar de ellos, ¿no? Pero es que sucede también con los cuerpos leídos como mujeres, también son cuerpos públicos. Todo el rato estamos hablando de los cuerpos de mujeres, ¿no? Este tema del deseo, y bueno, yo habito también la homosexualidad entre mujeres, soy lesbiana. Habito espacios transfeministas en donde todas estamos muy deconstruidas y muy trabajadas y no sé qué, pero en realidad los cuerpos deseados siguen siendo los mismos cuerpos que fuera de estos espacios transfeministas, ¿no?, que son los cuerpos normativos, con el agregado, diría yo, de la androginia, ¿no?, y del derecho a, por ejemplo, nombrarte no binaria si eres andrógina, pero yo muchas veces me pregunto, yo no me nombro homo no binaria porque no, soy bastante binaria en ese sentido, pero tengo compañeras, ¿no?, que tienen cuerpos gordos, que tienen las tetas que tengo yo, etcétera, etcétera, que claro, con este par de tetas vas tú y te nombras no binaria, ¿no? O sea, no tienes, parece que no puedes llegar ahí a ese punto del no binarismo, porque hemos confundido no binarismo con androginia. Sí. Uh-huh. Y eso está sucediendo en los últimos tiempos muchísimo, esta confusión entre no binario y andrógino. Creo que la serie de El Worth ha ayudado mucho a las boyeras, pero también les ha hecho mucho daño con la figura de Shane. Uh-huh. Shane, la boyera andrógina que ha sido modelo e ideal de deseo, pero de querer llegar a ser también como ella, de toda una generación de boyeras, ¿no? Y es como, pues, uh-huh, pues nunca vas a llegar a ser como Shane. Vale, pues entonces desea a una Shane, ¿no? Uh-huh. Yo sí me he comprado ese deseo de desea a una, uh-huh, a una Shane, ¿no? Además de todo el tema de la colonialidad, etcétera, etcétera. Pues no estamos exentas de reproducir los cánones o de querer reproducirlos, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, en el mundo boyero hay un poco más de ternura por el espacio de subalternidad que compartimos, ¿no? Creo que el mundo hetero lo tiene bastante más crudo. O sea, sí, ahí sí creo que mis compañeras heteras, además de que yo siempre digo que tienen un síndrome de Estocolmo constante, ¿no? Creo que el tema de la normatividad corporal es muy fuerte. Creo que la gordofobia que sufren las mujeres hetero por parte de otras mujeres y por parte de varones también es bestial, ¿no? Porque además es que los señores todo el rato están con la palabra gorda en la boca, ¿no? O sea, el otro día yo interpelé a alguien por racismo y me dijo, ¿tú qué dices? ¿Fea gorda? O sea, los tíos están todo el rato con eso. Entonces yo no me puedo ni imaginar, por eso síndrome de Estocolmo, no me puedo ni imaginar un señor que te esté diciendo que estás gorda cuando, ¿sabes? O sea, es que creo que ahí lo tiene un poco más, más duro, porque finalmente nosotras ya habitamos una disidencia. Eso es verdad. Ya, bueno, por lo menos estamos un poco más tranquilitas o estamos más acostumbradas a los palos, no lo sé. ¿Dónde empieza una cosa y acaba la otra? Pero por lo menos tenemos ahí un pequeño espacio de seguridad, ¿no? Pero creo que el mundo hetero, puf. Yo siempre digo que la heterosexualidad es un páramo brontiano, pero claro, esto es algo que, bueno, pues chica, es que no lo eliges, ¿sabes? Yo siempre lo digo, y a Sergio se lo digo mucho, es que si yo hubiera podido elegir, hubiera elegido otra cosa. Y eso que yo, mi experiencia, bueno, me he encontrado de todo como en botica, pero no es especialmente negativa en ese sentido, y sí que he estado con personas que, bueno, bien. Pero es cierto que, claro, en el momento que cambia la forma de tu cuerpo, cambia la forma en la que te perciben. Da igual que seas igual de simpática, igual de inteligente, igual de amable, ya está, eres otra cosa. Sí. Y es un filtro muy doloroso, porque es muy doloroso, porque claro, a mí me ha pasado durante mucho tiempo que me ha costado, no vivo en mi ciudad de origen, y entonces volver a mi ciudad de origen y no querer encontrarme con gente de la época en la que yo estaba delgada, evitarla, para que no me hicieran una valoración de mi situación vital completa y absoluta ahora, trabajo, familia, todo por mi aspecto físico, ¿no? Entonces evitas eso y claro que recibes comentarios. El último que recibí me hizo gracia, fue de un ex compañero de trabajo que me dijo, bueno, es que tú antes estabas buena, no como ahora. Pero en plan rollo como, en plan, te estoy haciendo un favor facilitándote por si no te has dado tu cuenta de esta información. Y yo pensé, y yo le contesté, bueno, sigo estando buena, ¿no? O sea, me salió automático, en plan como, o sea, no creo que tu mirada sea lo que construya el hecho de que yo estoy buena o no. Será como mucho la mía. Porque luego hay otra cosa ahí, que es el debate de la aceptación, que yo estoy un poco en contra de esto. Es como si yo, como gorda, tengo que aceptarme. Valiente, guapa, reina, campeona, porque voy a la playa en bikini. Bueno, voy a la playa en bikini porque me sale del coño, porque tengo calor y porque me gusta ir a la playa. Yo no estoy aceptando nada. Yo soy una persona que está habitando el mundo y tiene calor y va a la playa. Es la sociedad la que tiene que aceptar que existen cuerpos distintos y no mirarlos desde la fetichización o desde el asco o desde lo que tú dices, ¿no, Tatiana? Que seamos cuerpos públicos sobre los que se tiene que opinar. Yo no tengo que aceptar en plan sentirme valiente porque estoy en la playa. Yo estoy en la playa, punto. Ni soy valiente ni soy cobarde, ¿sabes? Estoy en verano. Y el tema de la aceptación también me parece muy peligrosa porque se culpabiliza o se es paternalista con la persona que tiene un cuerpo fuera de la norma. Sí. Es totalmente. Un gran tema ese, porque a vosotras no sé si os ha pasado, estoy seguro de que sí, pero también hay gente que casi por un poco como por compañerismo es como que siempre traza la frontera de lo gordo justo en ti. No es como, gordos son los demás, ¿no? Los gordos de verdad, estar gordo de verdad es otra cosa, es como no. Yo, persona delgada, normativa, te doy un pase, ¿no? Como Charlie la fábrica de chocolate, ¿no? Yo te ofrezco que tú puedes pertenecer al reino de los vivos, ¿sabes? Yo, como te tengo aprecio, digo, no, hombre, tú no estás... Esta frase, no, hombre, tú no estás gordo, tú estás estupendo. Que es como, cariño, yo estoy gordo y estupendo. Es. Exacto. Y no pasa nada, y quiero decir, y mi experiencia está, porque también siento que así es como que intentan arrebatarte, ¿no?, la potencialidad transformadora de que tú seas un cuerpo gordo más, ¿no? Lo que tú decías. Sí, eso es. Porque sí. O sea, yo ahora, pues bueno, ahora ya tengo más conchas que un galápago, ¿no? Yo voy a la piscina o a la playa y lo que tú dices, pues hombre, pues voy a estar en bañador, ¿cómo no?, ¿no? Quiero claro. decir, y lo que pienso es si me toca ya la crema, ¿no? Ya el sí. solar, no pienso otra cosa, ¿no? Pero llegar ahí ha sido muchas veces claro. de batallar para un lado o para otro. A veces batallabas y perdías, entre comillas, ¿no? Y no ibas, te Exacto. quedabas en tu casa. Exacto. Y yo he tenido, vamos, grandes veranos de no pisar una piscina durante años, y a veces batallabas y ganabas, ¿no? Y decías, venga, toma aire y quítate la camiseta. El esfuerzo mental es el mismo. Sea cual sea el resultado, la batalla interna es la misma, ¿no? Totalmente. Entonces ahí la victoria en realidad es abandonar la batalla y decir, hay una piscina, estamos en verano, tengo calor. Voy a bañarme, o sea, no darle más vueltas. Sí. Y efectivamente mucha gente ve eso y dice, joder, qué valiente eres, porque hay que ser valiente para tener ese cuerpo y mostrarlo, Totalmente. ¿No? Porque aquí siempre hay que aprender de las señoras sexagenarias y septuagenarias. Quiero decir, una señora de 70 años en Benidorm, de verdad, no tiene ni medio pensamiento de cómo la van a percibir el resto. Se baña divinamente y ya está, porque ha perdido su capital sexual por su edad, ¿no? Y en realidad lo que estamos nosotros valorando es qué capital sexual tenemos, porque yo no hablo de deseo. El deseo es una cosa libre, radical, transformadora, bonita y sorprendente. Es muy guay dejarte sorprender por tu propio deseo. Sí. Entonces, no hablo de deseo, hablo de capital sexual. Es verdad. O sexo afectivo, o no sé, como o incluso social, podríamos llamarle, ¿no? Sí, sí. Es ahí lo que estás poniendo en riesgo, entre comillas, mostrando tu cuerpo gordo, porque a lo mejor tú tienes un pase, tú eres muy guapa de cara, ¿no? Claro. O tú, a lo mejor, tal, entonces no pongas en riesgo ese capital. O sea, vas a ganar más ocultando tu cuerpo y apartándote del mundo en este momento y a lo mejor visibilizándote pues de otra manera, en otro contexto y claro. con ropa y con tal. Entonces, a lo mejor si engañas a alguien claro. y le haces creer que tu capital sexual es mayor que el que es, y entonces ya con la luz apagada ahí te las follan. Apañas. Sí, totalmente. Me gusta mucho esta reflexión que haces, Tatiana. Dices, porque como porque esto no va de follar, esto va de privilegios y de cuánto estamos dispuestas a repensarnos y trabajarnos esos privilegios, o de seguir reproduciendo la rueda del capital erótico, en donde la blanca, la guapa, la flaca sigue conquistando territorios y nosotras siendo carne colonizada. Totalmente. Por ahí, claro. Es que es justo lo que acaba de decir Enrique, ¿no? En el texto, bueno, la relación con el capitalismo afectivo, erótico, etcétera, etcétera, está muy clara, ¿no? Hago una pequeña reflexión sobre lo que es el capital social y cómo eso está relacionado con el capital erótico, y va de eso, ¿no? Porque vivimos en un mundo capitalista y nuestros cuerpos también son vehículo capitalista. Yeah. Y nos gusta la claro. acumulación de capital. Claro. O sea, nos gusta y nos hace bien, y al capitalismo además le viene bien esa acumulación de capital, ¿no? Entonces, en lugar de abolir el capitalismo sí. corporal y el capitalismo afectivo, lo que hacemos es seguir alimentando la rueda. Sí. Y en ese alimentar la rueda siempre van a ganar las mismas y siempre van a colonizar las mismas. La guapa, la flaca, la blanca. Uh-huh. No hay más. Uh-huh. Entonces, por favor, abolir el capitalismo en todos los espacios de nuestras vidas, pero sobre todo abolir el capitalismo corporal y afectivo. Es que esto llega a un punto en el que, por ejemplo, fíjate, la guapa fea, ¿no? La guapa tonta, ¿no? O sea, llega hasta ese punto en el que crear una figura en la que, como ya eres guapa, eres tonta. O sea, ya todo tu capital está en ese, digamos, en ese cajón y todo lo demás, pues no vale. Y aún así es despectivo. Sí. Con lo cual, es imposible cumplirlo en ningún caso. Sí, bueno, es que además en ese caso está totalmente atravesado por la misoginia. Claro, sí, por supuesto. O sea, hay una misoginia bestial en la idea de la guapa tonta, ¿no? Y yo creo que hay una simplificación constante y estereotipación constante de los cuerpos leídos como mujeres porque no se usa. Le viene bien al patriarcado estar estereotipando o estereotipizando, no sé cómo se diga, los cuerpos leídos, bueno, los cuerpos feminizados en general también, porque los cuerpos maricas también son muy estereotipados, ¿no? Le viene muy bien y está simplificando algo que es profundamente complejo, porque es que los cuerpos son profundamente complejos y los seres que están en esos cuerpos son profundamente complejos, pero vivimos en un mundo de todo lo simple, ¿no? Todo se simplifica. Opinamos incluso de manera simple. Sí. Todo es simple ya, porque nos viene bien que todo sea simple. Sí, porque los debates complejos son los que nos ponen contra las cuerdas. Claramente. Pero también a nosotras mismas, sí, como parte de las disidencias que habitamos. Sí. Siguen siendo temas muy complejos. Es decir, enfrentarse a la gordofobia, enfrentarse a la LGTBI-fobia, enfrentarse al patriarcado en general, es una cosa complejísima sí, y que sí, requiere muchos esfuerzos y con la que te equivocas muchas veces, todos los días. Sí. Y muchas veces somos nosotras mismas las que no tenemos, ¿no?, la compasión o el acompañamiento a otras compañeras que simplemente, pues a lo mejor, no ven las cosas exactamente como nosotras, ¿no? Y esto no es una defensa de las TERFs. Pero probablemente, incluso con las TERFs, hace falta más debate y, ¿no?, y entender que, bueno, que sus argumentos tienen que caer, pero porque no se sostienen. Claro. No porque vienen de donde vienen, ni, o sea, porque no se sostienen. Y porque son contradictorios y porque se niegan a sí mismas, ¿no? Lo que dijeron hace 20 años, pues no aguantan el más mínimo análisis. Claro, ¿no? Claro. Entre otras cosas porque... y esto enlaza, ¿no?, con lo que decía Tatiana. Lo que aquí, en realidad, lo que se persigue muchas veces es la feminidad. En el cuerpo que sea, ¿no? Sí. Quiero decir, yo he recibido mucha violencia por no ser masculino. Claro. ¿No? A lo mejor quizá no por ser femenino, ¿no? En esa, aunque la pluma, cariño, que es. La pluma si no es feminidad. Es, claro, sí. O sea, totalmente. Pero bueno, esa a veces es la ausencia, ¿no?, de masculinidad ya te pone en el disparadero, ¿no? Pues eso, quiero decir, es violencia patriarcal. Eres algo contrario a un hombre, ¿no? De hecho, yo me defino como persona no binaria y concretamente como un pedazo de maricón. Es que yo no soy un hombre, pero es que no lo soy, ni aunque yo hubiera querido, ¿no? Hombre, si yo fuera a la Wii Party esta o a los circuitos, esto donde van estos cachas depilados y tal, pues diría, bueno, me acerco. No, yo quiero estar lejos de ahí. Entonces yo no soy un hombre, pero por imposibilidad deontológica, ¿no? Y a mí, no ha hecho falta que a mí se me lea como mujer para atacarme por mi feminidad o por mi ausencia de masculinidad, ¿no? Entonces es misoginia pura y dura. Claro, porque pasa, por ejemplo, en el tema de los osos, ¿no? En el tema del de la subcultura bear, en el que son osos masculinos, es decir, y son gordos, muchos de ellos, entonces sí que son deseados, pero ay, amiga, como seas gordo y tengas pluma y afeminado, pues ya estás en lo más bajo de la escala, ¿no? Esta escala, imagínate. Sí, eso quiero pensar que eso está cambiando, ¿no? Yo sí que hay espacios donde son espacios así osefnos, ¿no? Si no osos, ¿no? Pues más o menos osos, donde la pluma, eso es un gallinero y es fantástico y estamos todas muy tranquilas en ese. Pero claro, ha hecho falta, ¿no?, mucho camino hasta mucho llegar ahí, porque los maricas somos expertos en eso, en clasificarnos a nosotros mismos, porque clasificarnos y etiquetarnos significa que podemos saber de inmediato, de buenas a primeras, si el que tengo enfrente vale más o menos que yo. Es para eso sirve la etiqueta, ¿no? Y efectivamente, una persona gorda en los ecosistemas maricas ha podido justificar su gordura si era grande, peludo y masculino, ¿no? Porque entonces eras un oso canónico. Si no, pues entonces ya pasas a ser chubi, ¿no? Pero entonces ya vales menos, pero a lo mejor entonces tienes que buscar a la gente cuyo fetiche sea la gente como... Claro. La cosa se complica, pero siempre clasificándote, ¿no? Porque eso es lo que te tranquiliza a los demás, ¿no? Vale, tú eres gordo, pero ¿gordo cómo? Sí. Porque a lo mejor hay maneras de, gordo, claro, de que tu gordura se justifique y no sea peligrosa. Y no simplemente seas una persona única, pero que tiene un cuerpo gordo, ¿no? Y eso no te coloca en ningún espacio en concreto. Por eso digo que los maricas, que, o fijándonos en los ecosistemas maricas, de verdad que se pueden obtener unas herramientas que pueden ser muy útiles para, ¿no?, para otros espacios, porque en algunas cosas llevamos ventaja. No digo ventaja para bien, digo que hemos empezado antes a hacer según qué cosas. Los espacios voy yo muchísimo más, ¿no? En terrenos emocionales, ¿no? Por ejemplo, ya quisieran los heteros aspirar a un bollodrama. Totalmente. Al cuidado, ¿no? Y ahí a la... Me encanta esa frase. Sí, pero quería volver rapidísimo a este tema de la misoginia, ¿no? Y de cómo se castiga la feminidad. Si lo vemos desde el otro lado, cuando pensamos en las bolleras masculinas... Las bolleras masculinas también es misoginia la que las castiga, ¿no? Se les castiga por intentar, bajo los ojos y la mirada heteronormativa, ocupar un espacio de masculinidad que está reservado para los señores cis hetero, ¿no? También es misoginia. O sea, la butchfobia, la lesbofobia, también es misoginia. No se le está castigando por ser masculinas per se, se le está castigando por, en sus ojos, ocupar un espacio que no les pertenece. Entonces, o sea, la misoginia también está ahí. Bueno, y la gordofobia me parece que también tiene muchísimo de misoginia, ¿no? Que los cuerpos gordos masculinos se relacionen con la feminidad, por ejemplo, ¿no? Es como bastante fuerte. Y los cuerpos gordos femeninos, cuando son femeninamente normativos, ¿no? O sea, cuando son tías muy, bueno, que cumplen el mandato de feminidad, medio se les perdona o no. Cuando son tías gordas masculinas, medio se les perdona o no, porque bueno, como son masculinas, pues no cumplen el mandato de feminidad, entonces vamos a perdonarles que sean gordas, pero no nos gusta que sean gordas, porque nos gusta que sean masculinas, y es como, no te perdonan nada, en ningún lado te van a perdonar nada. Claro. O sea, esto es así, a ti nadie te va a perdonar que seas gorda, punto, fin de la historia. Entonces, es la construcción de la mirada desde lo masculino, todo el rato. O sea, es decir, los maricas entre maricas, mirada masculina, yo como desde Heterolandia, mirada masculina, a las bolleras comparándolas con señoros, que no hay necesidad, dejadlas vivir, que están fenomenal, ¿sabes? O sea, es como al final esa cosa de que la mirada masculina es la que marca en qué casillero tienes que estar. Sí. Y esto nos lo tenemos que calzar, querides, o sea, porque no tiene ningún sentido, porque luego... Menos mal que la realidad no es única, y luego es que es gente absolutamente... Se está demostrando que hay grandes dosis de infelicidad en todo eso. Estaba el otro día leyendo un artículo sobre que toda esta generación de los gym bros están teniendo muchos problemas de erección y todo esto, ¿no? Que hay como un alto porcentaje en chicos muy jóvenes de problemas de pues eso. Y entonces lo achacaban, como siempre, a la alimentación, ¿no? Porque claro, todos los consumos de los batidos, las proteínas, tal. Y yo hice un pensamiento un poco más allá. ¿No será que el hecho de tú tener que construir el deseo en función a un canon hace que a la hora que te enfrentes a ese deseo, que no es real, que es un deseo construido, pues... no se te levante? Porque quizá eso realmente no es lo que realmente deseas, ¿no? Que al final terminas como American Psycho, mirándote en el espejo cuando follas, y es la única relación de deseo que tienes es contigo mismo. O sea, Es un temón ahí, ¿eh? O sea... Honestamente me da igual, Alicia. Que sufran, ¿no? Solo puedo decirte que, chica, pues... Que se jodan. Sí, básicamente. Nosotras no nos sucede eso porque son de silicona, claro. Y nos va estupendamente. Pero me parecía interesante el eso, ¿no? El decir, jo, fíjate que se supone que son lo canónico, lo tal, y en lo que es el capital sexual, pues, que sean pues infelices, no, muy están, bien, claro que sí. No está funcionando. Infelicidad, tampoco. Señores heteros de gimnasio, que sean infelices. Que aquí lo digo. Viva el resentimiento. Joder, yo soy una gorda resentida, además lo digo en el texto. En tu texto, sí. Yo soy una gorda resentida, claro que sí. No eres una gorda simpática. Y soy una bollera resentida y soy una prieta morena racializada resentida. Yo soy una resentida, joderos, punto. La rabia es muy poderosa, ¿no? Muy poderosa. Bueno, Alicia Santurce, que eres muy elegante, que yo pensaba que en algún momento te ibas a poner en plan Francisco Umbral y mi capítulo, ¿qué? No. O Seno Corporia, es tu capítulo. Un capítulo en la que utilizas la ficción especulativa y la ciencia ficción un poquito para hablar de este tema, de los no cuerpos, de las células, del no estar y del estar. ¿Cómo se te ocurrió la idea de este capítulo? Desde ahí. De tratarlo desde este punto. Pues bueno, tú ya sabes que la ficción especulativa is my shit, sí. Y me gusta mucho indagar, bueno, pues quizás disidencias a las que yo no pertenezco por vivencia propia, aunque sí me siento afín, porque yo siempre he dicho, no me siento para nada conforme con el espacio que por mi situación de mujer blanca, hetero, se supone que me corresponde, y no estoy de acuerdo con eso. Y trabajar siempre desde la ficción especulativa me ayuda como a indagar un poco, bueno, pues entender otras maneras de entender la relación del mundo y el cuerpo. Y esto me surgió muy, muy orgánicamente, el texto, en plan, pues, ¿qué pasaría si yo pudiera colgar mi cuerpo realmente, ¿no? Y deshacerme de él? Y me resultó doloroso escribirlo. Lo que para mí siempre es una señal de que ha funcionado la escritura, si te produce algo dentro. Y cuando se lo presenté a Tatiana tenía mis dudas, porque sabía que no era un tipo de texto que era habitual de los relatos de amor, y no sabía si podía encajar con el libro. Y me sorprendió y me conmovió mucho al leer el libro en completo, que sí, que al final... En ese texto, desde la ficción especulativa, hablo de clase, hablo de deseo, uh-huh. Hablo de no saber estar en el mundo, como hablan el resto de mis compañeros desde otros ángulos, ¿no? Y pensé, es que al final todos estamos atravesados por las mismas mierdas, ¿sabes? Pero también es una crítica también... al elemento de clase también. Yo creo, sí, sí, ¿no? Claro. Yo siempre digo que es un poco... hay un cómic que se llama... Ay, ahora no me sale el nombre. Bueno, que tiene un poco de Wild Lotus así, en plan, término de ciencia ficción. Hay un poco el rollo ese, claro, de la clase. De realmente hay gente que se puede permitir desprenderse de su cuerpo, hacer el cambio, porque tiene una disposición económica o ahorra para tener esa disposición económica, ¿no? ¿Qué sería de si todo el mundo pudiera disponer de esos espacios de ocio libres? Y luego hago una crítica a los espacios de ocio tradicionales, que son absolutamente binarios. Uh-huh. O sea, yo no sé si he visto en alguno de pulserita alguna vez, pero es de los sitios, o sea, para mí, o sea, más dantescos de increíbles, de la gente cómo se relaciona con la comida, con otras personas, las mujeres con sus identidades femeninas, los hombres con sus identidades masculinas, las familias, bueno, es distopía absoluta, o sea, está muy normalizado, pero eso, vamos, es distopía absoluta. Escribes, me deshago de la mirada ajena, la de otras personas, esas que deambulan por las calles y que piensan que lo saben todo por la forma de tu carne, que creen que te conocen, que te rechazan sin darte la oportunidad de demostrar que sigues siendo algo único, como todas las demás personas a quienes tú también apartas de tu lado por una célula que cambió y se colocó en un lugar que parece ser que estaba equivocado. En este hotel Seno Corporia es cada 7 años, ¿no? Uh-huh. Las células... del cuerpo. Sí, esto es algo que leí que me pareció súper interesante. Eso que cada 7 años, digamos, nos cambian todas las células del cuerpo. Entonces ya no somos la misma persona que hace 7 años. Me pareció muy bonito, además. Sí. Como una. Y bueno, pues surgió de ahí. Y es verdad. O sea, ahí cuando digo lo de deshacerte del cuerpo y de la mirada ajena, es que es así, ¿no? Bueno, tú vas por la calle y en función de mi caso, de mi cuerpo y de cómo me muevo, la gente saca conclusiones sobre mi persona que no son reales. Lo mismo que yo he sacado conclusiones de otras personas, ¿no? Porque creo que también es un ejercicio importante para acoger cualquier posicionamiento político, ser autocrítico y saber cuando tú también lo hiciste mal, ¿no? Y rechazarte a los demás por algo que a ti en ese momento no te encajó. Bueno, si os parece, voy a poner una canción. Sí, dale. Venga. Bueno, Tatiana, ¿cómo fue el proceso de elaboración del libro, esta edición, este Amor 8, gordo y dado por Con tinta me tienes? ¿Cómo fue la decisión de elegir las autoras, el tema, las temáticas, etcétera? ¿Cómo fue el proceso? Sí, a ver, el otro día en la presentación en Mary Read, Sandra decía que este proyecto surgió como casi todas las buenas cosas de la amistad, literalmente surge la amistad. Sandra Sendal, que es una de las dos editoras de Con tinta me tienes, y yo estuvimos hablando, bueno, hablamos mucho de muchas cosas, pero en una de estas veces que hablábamos de la serie de los amores, porque yo he participado en otros dos, en el 4 y en el 5, hablábamos de los siguientes amores. Creo que esto fue después del 5 o antes del 5, no me acuerdo, antes del 5 puede ser. Y entonces surgió pues la idea del amor trans, que fue el amor 6, uh-huh. La idea de duelos, que fue el amor 7, y yo estaba ya ahí un poco diciéndole a Sandra que esto cuándo, que para cuándo. Uh-huh. Y bueno, al final pues me parece que ha salido en un gran momento. Creo que ahora es el momento, porque se está hablando mucho de gordofobia, de gordoodio, y hay muchísima más efervescencia en el mundo de los activismos gordos. Siempre agradecer a quienes nos han abierto camino, como Magda, sí. Piñeiro, que yo, admiradora muy grande. Y bueno, pues nada, Sandra me dijo, pues lo coordinas tú, así que pa'lante. O sea, total libertad en elegir a quien tú quieras elegir, y por lo que quieras elegirla, lo que se te ocurra, lo que necesites. Y fue así. O sea, el libro en realidad es un poco, sí, 10 autores que yo tenía ganas, que se me ha ocurrido que podían, pues sí, que podían dialogar, que podían estar en esta pequeña bomba de mano juntas. A gusto, pero también incómodas, pero tal, así que siempre agradecer a Sandra la libertad, ¿no? Y bueno, a todas las he elegido pues por una admiración a su trabajo pues bastante clara, y porque les conocía otras cosas, ¿no? Me gusta mucho el cómo están elegidos los textos y cómo se abordan muchos temas, como el tema, por ejemplo, de la animalidad. El tema de las voces que provienen de América Latina. Nos han mandado audios. Escribe Liz Misterio en su capítulo, ni princesas ni magical girls. A mis 36 años me sigue doliendo la pequeña niña gorda y solitaria que fui, y estas líneas son un reconocimiento a las cicatrices de risas en la espalda. ¿Cómo son? Está citando a Pedro Lemebel. Sí, cito a Pedro Lemebel, efectivamente. Todas esas risas las llevamos nosotros, sí. También, de alguna manera. Sí. Hasta hace muy poco tiempo, hasta hace nada, yo, por ejemplo, no podía escuchar risas en la calle sin sentir que a lo mejor iban dirigidas, sí. Hacia mí. ¿Os ha, sí. Pasado? Sí. Absolutamente. Mm. Sí. Además, como las que tenemos para elegir, ¿no? Es como, se estarán riendo porque soy gordo, porque soy marica, porque tengo pluma, porque ando así, porque... Yeah. Y ya no solo es el dolor de... de la risa, ¿no? Bueno, no es de la risa, es de la inseguridad, ¿no? Del autoodio y del desprecio de uno mismo, sino ya es la incomprensión y es entender que tienes que atajar todo. O sea, que no es solo una cosa, es que tienes que atajar todo. Camina como un hombre y adelgaza. Sí, o como dirían en México, que mi madre me lo decía muchísimo, por lo menos mete la panza. ¿No? O sea, mete tripa. O sea, por lo menos mete tripa. Si ya estás así, bueno, o mi abuela que me decía, ¿por qué no te pones una faja, cariño? Sí. En fin. Pues vamos a escuchar a Liz Misterio, que nos ha mandado un mensaje. Sí. Hola, pues aquí Liz Misterio. Voy a platicar un poco del proceso de escritura de mi texto Ni princesas ni magical girls, devenir heroínas gordas en un mar de representaciones magras. Y bueno, lo que fue al inicio, pues cuando primero hablé con Tatiana, esta invitación fue una provocación, porque que me removió por todos lados, que me removió completa, porque me di cuenta de que tenía mil y una historias que contar, ¿no? Sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mis experiencias, la gordura, el estigma, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que sabemos que atraviesan a las cuerpas gordas. Entonces empecé este texto, lo empecé 4 o 5 veces, algunos muy dramáticos, otros trataban de ser muy objetivos. Sin embargo, bueno, la historia que terminé escribiendo fue una, pues, un poco un recuento de mis propias experiencias, viendo la representación de las cuerpas gordas en la cultura de masas, específicamente en las caricaturas y películas infantiles, pues me atraviesa mucho este tema de la representación. Yo soy artista visual. Y de alguna u otra manera ha sido una de las misiones de mi vida, de mi carrera, el generar representaciones dignas de las corporalidades que históricamente hemos sido objeto de burla y escarnio. Entonces, pues esta oportunidad de escritura fue un poco indagar, ¿no? en mí misma. Las razones por las cuales este tema es tan importante y trascendente para mí. Por otro lado, también quise pues dar un ejemplo de lo que es pues la resistencia desde la representación de la cuerpa gorda, ¿no? Entonces nombro en un segundo momento del texto, nombro a varias compañeras, queridas, amigas, colegas, cómplices, amantes, etcétera, etcétera. Les nombro, pues son artistas que me inspiran, pero también que me ha tocado crecer y aprender de ellas, ¿no? O sea, como en estas hermosas relaciones que uno establece con sus amigas, con las que comparte proyectos políticos. Entonces, pues eso, me tocó también reconocer pues los viajes, los cruces, los afectos que tengo con algunas compañeras, como Lavala Rodríguez, Erika Bulle, que están aquí cerquita, ¿no? Aquí en México, pero también otras personas que me tocó primero conocer en texto y luego conocer en carnes y quererlas, ¿no? O sea, como pues como la querida Lucrecia Mazón, como Gabriela Contreras. Entonces, bueno, pues este es una pequeñita carta de amor, ¿no? A todas esas grandes, grandiosas mujeres que resisten y que nos invitan a reinventar la manera en la que vemos y concebimos la cuerpa gorda. Y hacer una pequeña carta de amor para narrar cómo estos activismos pues me han cambiado la vida. Y nada, espero que no sea muy cursi este audio, pero igual así lo mando, con mucho cariño. Besos. Me encanta. ¿Qué carta de amor? Me encanta, sí. Hay una cosa que me gustaría decir y que para mí también es un acto de amor hacia quienes en América Latina nos han abierto camino, y es que la mitad de las autoras de este libro son latinoamericanas. Uh-huh. Siento mucho si me dejo otros territorios fuera, y reconozco mi propia visión centrada en Europa y América Latina, pero para mí era muy importante que por lo menos la mitad de las autoras fueran latinoamericanas, no solo porque yo soy latinoamericana, ¿no? Hace poquito leí una frase de Stuart Hall que se me quedó ahí grabada, que es: todos los discursos están situados y el corazón lo sabe, o sea, el corazón sabe por qué. Mi corazón sabe por qué la mitad de las autoras son latinoamericanas, pero también porque creo que el activismo gordo tiene ya unas décadas en América Latina. Sí. Laura Contreras, Gabriela Contreras, la Cerda Punk, que es de Constanza Álvarez, que ya tiene pues sus 15 años, supongo. O sea, América Latina ha abierto camino en el tema de los activismos gordos. Entonces, para mí era muy importante que esto fuera así. También tenemos un mensaje de Gaby Contreras, de sí, Gabriela Contreras. Sí. Qué bonito en ese poema que dice: nosotras, las geografías desobedientes. Sí. Qué maravilla. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Gabriela Contreras, soy una escritora lesbiana y gorda que escribe desde el territorio al que llaman Chile. Soy una de las invitadas en esta hermosa antología llamada Amor Gordo, editada por Con Tinta Me Tienes. Mi parte en este libro es un pequeño poemario llamado Cuerpo Quelonio, anatomía de una escritura tortuguil. Surge de un proceso colectivo, por conversaciones con otras lesbianas gordas, sobre la necesidad urgente de darnos agencia política a las disidencias corporales, porque mucho se ha escrito sobre disidencia sexual, pero poco y nada sobre autonomía corporal y disidencia corporal. Me interesa la posibilidad de nombrarme a partir de lo animal, porque el primer insulto que surge cuando aparece una cuerpa gorda siempre es asociado a lo no humano: vaca, cerda, ballena. Entonces cabe la pregunta: ¿cómo somos vistas las gordas por el entorno? María Lugones señala que existe una concepción jerárquica entre lo humano y lo no humano como la dicotomía central de la modernidad. Entonces, me parece que la lentitud que caracteriza a la tortuga dentro de un sistema donde se impone la velocidad capitalista posibilita otros espacios de hacer, de mirar, escribir con la tortuga desde estos cuerpos ancestrales que sostienen una coraza, al igual que quienes hemos aprendido a construirla para protegernos de la violencia. No nos exime de la vulnerabilidad, como la tortuga, un caparazón tampoco la salva de la extinción. En estos textos quise defender la narrativa de nuestras experiencias en el territorio del deseo, desde nuestros cuerpos que han sido históricamente puestos en las periferias de la literatura. Increíble, porque este tema de la animalidad, ¿no? Y la exploración que nos cuenta Gabriela Contreras, pero también Lucrecia Masón en su capítulo sobre las vacas, las tortugas, las ballenas, tan cargado de poética al mismo tiempo, cuando habla de que las ballenas se fueron al mar porque la tierra no podía soportar su peso, ¿no? Sí. Y bueno, me ha parecido muy acertado y muy hermoso. Sí, además yo creo que son dos textos que dialogan el uno con el otro. Bueno, una parte del texto de Lucrecia incluye unos audios de WhatsApp de Gabriela, ¿no? Justo se llama Tortugas por este pensamiento de Gabriela. Tortugas, vacas y ballenas cayeron sobre su rostro. Y a mí sí que me parece muy interesante esta reflexión sobre la animalización, ¿no? Y Lucrecia Masson lo hace mucho, y lo hace no solo en este texto, pero bueno, Frantz Fanon el psiquiatra de Martinica, que mucho nos ha dado al pensamiento y la teoría postcolonial, ya decía que a los seres humanos como a los colonizados se les animalizaba, justo, ¿no? El proceso de colonización iba siempre a la par de un proceso de animalización. Vuelvo al tema de la gordofobia, tiene muchísimo de racismo y de colonialismo, ¿no? Lo que estamos haciendo es animalizar. Al deshumanizar los cuerpos gordos, pues podemos insultarles como nos dé la gana, podemos violentarles y maltratarles como nos dé la gana, porque seguimos con este pensamiento moderno de que lo humano está sobre lo no humano, ¿no? Entonces, bueno, nosotras somos una especie de subhumanas, y me parece que apropiarnos de la animalización es muy potente, tiene mucha potencia política. Y creo que estos dos textos, el de Gabriela y el de Lucrecia, lo dejan como muy claro, ¿no? Me gusta mucho por eso, sí. Y además es muy poético, vamos. Sí, son muy hermosos, son muy, muy bonitos. Bueno, que aparte de los textos de Tatiana Romero, de Alicia Santur, de Enrique Aparicio, podrán encontrar en este Amor Gordo, editado por Con Tinta Me Tienes, los textos de Iranzu Varela, bueno, Lucrecia Masón, de la que acabamos de hablar, de Comando Gordix, de Tess H. y ese tema sobre el hogar, que es tan interesante, Marta sí. Plaza, La Salud Mental, Liz Misterio, Gabriela Contreras y Tatiana Romero. Ha sido un placer, os quiero mucho, tengo que decir que os quiero mucho. Cuando os leía me sentía profundamente identificada y quedaros las gracias por este libro. Tatiana, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Pues todos. Todos, bien. Todos. Esto está bien. Todos están por llegar. No, tengo bastantes cosas en puerta. Un poco más relacionadas con el tema del pensamiento decolonial y, bueno, estoy un poco por ahí. Es que siempre me da un poco de reparo decirlos, porque mi madre dice que cuando los cuentas se salan. Entonces, no los cuento, pero hay muchas cosas que están por venir. Muy bien, pues estaremos atentos. Estar atenta, sí. Enrique. Pues bueno, yo tengo mi podcast con Beatriz Cepeda que se llama Puedo Hablar. Maravilloso. Hemos sacado un libro que se llama Puedo Hablar de mi Salud Mental, donde se habla mucho de gordofobia también, evidentemente. Y tenemos un show que es Mal de la Olla, que en el día que grabamos esto lo hacemos por la noche en el Teatro Arlequín de Madrid. Estamos en Mallorca, Logroño y otra vez en Madrid. Y es de nuevo un espacio, ¿no? Un dispositivo, en este caso teatral, donde también cabe la reflexión sobre el cuerpo propio y cómo hacer las paces con él, ¿no? Y a qué violencias se enfrenta, pero como nos sale a Bea y a mí, que es a través del humor, ¿no? Hay gente que se maneja muy bien el idioma de la rabia, incluso de la violencia a veces, ¿no? Hay quien compensa eso, ¿no? Con una extrema competitividad. Y Bea y yo, pues tuvimos la suerte, creo yo, considero, de desarrollar el humor como espacio para no sentirte tan mal contigo mismo, ¿no? Y liberar un poco, ¿no?, lo que está pasando por dentro. Entonces, Mal de la Olla es el espectáculo, ¿no?, donde certificamos esto con un monólogo a medias, podríamos decir, sobre todas estas cosas. Alicia. Bueno, ya sabes que... Hijo, ya sabes. Bueno, es que estoy un poco como sufriendo el podcast de Sorrinder, ¿sabes? O sea, porque es como con el libro presentando un poco contigo, todo ahí, estoy como... Entonces, ya sabes que he montado en todos los proyectos que tenemos tú y yo juntos y en más cosas que espero que vengan pronto, así que bien. Y disfrutando mucho del proceso de Amor Gordo, que creo que es un libro que quizás es porque nos han llamado muchas veces vaca, pero es un libro para rumiar, realmente. Así lo creo. Y gracias a Tatiana por pensar en nosotras. Por supuestísimo. Un placer que pensase en nosotras, la verdad. Qué genia es Tatiana. Bueno, gracias a las autoras por la generosidad. No me cansaré de decirlo, que creo que han sido profundamente generosas al abrirse en canal en todos los textos, ¿no? Y gracias también a las lectoras, porque está teniendo una acogida maravillosa. y contarnos cosas, escribirnos, interpelarnos, sentirse interpeladas y bueno, que muchísimas gracias a todas también y a ti por invitarnos a esta maravilla de podcast que yo me lo pongo los domingos por la mañana, es mi podcast de domingo por la mañana y no sé si me lo pondré porque me da mucho reparo siempre escucharme a mí misma. Escúchate. Te vas a gustar. Gracias por la ternura, de verdad, y gracias a Continta por estas ediciones de Amores, bueno, por todas las ediciones, por todo el trabajo que hacen. Gracias Sandra Zendal, Marina Beloki, qué edición tan bonita. Amor gordo, gracias, amigas. I have just discovered some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Qué gozada de comadreo en este capítulo del Gesto Más Radical dedicado a Amor 8 Gordo. Y en este capítulo no me quiero despedir yo. Va a despedir el capítulo Lucrecia Masson, que también nos ha mandado un audio. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Ahora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Les dejamos con Lucrecia Masson y sus reflexiones sobre Amor Gordo 8. Para hablar de mi capítulo dentro del libro Amor Gordo, creo que podría comenzar hablando del título. Título que dice: tortugas, vacas y ballenas cayeron sobre su rostro. Y esto tiene que ver con una imagen que me llega a partir de otra lectura, que era esa idea de caer sobre el rostro, ¿no? Entonces, esto me pareció fuerte y bello a la vez. Que es esto de pensar esas animalidades que aplastan eso que es un rostro, que es como icónico de lo humano, ¿no? O sea, toda una producción de humanidad a partir del rostro y demás. Entonces yo que venía hablando de y que me interesaba hablar de ese binomio moderno-colonial, violento, por supuesto, que es lo humano y lo animal, ¿no? Entonces me gustaba pensar que esas animalidades corpulentas, y me encanta la idea, la palabra corpulenta, esas animalidades corpulentas aplastan humanidades legítimas, ¿no? Aplastan rostros. Y bueno, me hacía todo el sentido, me gustaba, y a su vez también me hacía pensar en algo que va por otro lado, pero que me resultaba, que me traía también una imagen de placer, que era ese pensar algo que aplasta tu cara, ¿no? Y pensaba, esto sí es, cuando es elegido, es algo placentero. Y había una imagen de placer que se me jugaba a la hora de pensar en algo que se sienta en tu cara. Y esto no está dentro del texto, pero era una imagen que placentera que me rondaba también y que ronda ese título. Y bueno, entonces de lo que voy como hilando, lo que se va tejiendo dentro del capítulo, son conversaciones que suceden con otras activistas gordes que suceden alrededor de la animalidad, que suceden alrededor de las comadres de escritura, como les llamo, siguiendo a Anzaldúa. Gloria Anzaldúa hablaba de las comadres de escritura como esta gente que estas otras con las que se escribe, con las que se está produciendo, ¿no? Conocimiento, pensamiento, hacer, vida, ¿no? Y estas comadres son gente con las que Anzaldúa comentaba sus textos, se leían, se compartían cosas. Y me parece una práctica hermosa, me parece una práctica de amor. El libro se llama Amor Gordo. Entonces pensaba, bueno, yo desde luego que encuentro amor en esa práctica de comadrazgo que tenemos muchas dentro de los activismos gordes, ¿no? Entonces pensaba, con esta gente es con la que yo escribo, pienso, hago. Y entonces es pensar ese amor gordo, buscar ese amor gordo en esas prácticas de amor del comadrazgo y también en otras relaciones que tienen que ver con lo animal, ¿no? Entonces, de ahí había como ahí aparece el trabajo de artistas gordes, de Avia Yala, como es Camila Fontenelle, como es Lavala Rodríguez, como es Gabriela Contreras. Y entonces voy ahí como invocando, trayendo a conversación las ballenas, las tortugas, las vacas, y es ahí un intento de poético de hilar, de tejer un poco con mis comadres eso que desde la desde las gorduras vamos haciendo, ¿no? Y creo que para mí era si de amor se trata, para mí era importante buscar el amor ahí, en eso que no es solo humano, en eso que de alguna manera cuestiona, busca ahí como desandar algunos límites entre humano y animal, buscar el amor ahí y buscar el amor en esas prácticas de comadrazgo que no las estoy diferenciando tampoco de eso otro que es la animalidad. Bueno, entonces era buscar el amor gordo en algo extenso, en un cuerpo que no es uno y en un cuerpo que no es humano solo, ¿no? Que en un cuerpo que es colectivo a su vez también, ¿no? Bueno, y que es colectivo y extenso y se vuelve grande y corpulento.